La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Estoy contento porque acaba de venir, además de Santiago Marino, Julieta Lazo de la Orquesta Típica Fernández Fierro, la cantora que hizo la primaria conmigo, así que en un ratito va a estar acá acompañando también a Milongas Extremas, así que en un rato tenemos ese gran cierre aquí en La Mar. Pero los viernes es el clásico de Santiago Marino, Fuerte al Medio, bienvenido Santi. Gracias Diego, siempre me pasa eso, ¿no? Yo vengo, hablo, pero las cosas lindas pasan después. Sí. Viene la Fernández Fierro, sus cantantes, a veces Aristimuño. Estamos descubriendo otra cosa, Santi, que es que cuando vas a algún evento tipo radio abierta, o llueve, o hace un frío de cagarse. Yo no sé si tiene que ver con tu presencia o el clima se pone así por algún motivo, pero ayer te tocó también microfonazo con frío y lluvia sobre el final. Levantaron la carpa y se largó a llover. Yo que vivo cerca de ahí, llegué a casa bajo la lluvia. No quiero que profundicemos en esa línea porque de ahí a Marino Yeta no organiza. No estoy diciendo nada de eso. No, pero es cierto. Nunca, una vez sola hubo un sol lindo en un bache, después siempre de frío, lluvia. Pero bueno, hay que poner el cuerpo, ¿qué va a hacer? Bueno, nos metemos en el Fuerte al Medio de hoy. 19 días y 500 noches, era una buena forma de titular la columna. O, en términos de pregunta, un tercio. ¿Por qué digo en términos de pregunta? Porque tal vez no sea el primer tercio del único entero del que atravesemos la Argentina sin Macri, no lo sabemos. Lo cierto es que el gobierno de Macri cumple un tercio de su primer, entre signos de pregunta, mandato. Y lo hace en el transcurso de su segundo año calendario. Es interesante distinguirlo porque, por ejemplo, este 2017 es el primer año calendario en donde el macrismo, al frente del poder, diseñó el presupuesto. Recordemos que en 2016 gobernó con un presupuesto que había sido aprobado por el gobierno anterior. Por supuesto que luego hay partidas que se reasignan, etc. Pero también lo hace, esto de cumplir en los primeros 500 días o el primer tercio, luego de atravesar un verano caliente y muy complejo, el verano de las marchas atrás, de retroceder en chancletas, de los distintos entuertos, el correo, los tarifazos, etc. Pero también en una semana muy dolorosa, pero a la vez emotiva, que tuvo que ver con que un mar de gente ocupara el espacio público, ya no le digamos, fuimos a la plaza, ocuparon el espacio público, desbordaba, y además nos dejaron esa imagen muy significativa de los pañuelos en alto cuando las abuelas lo pidieron desde el escenario. Hay algunas lecturas para hacer, no es el área de esta columna, pero yo me animo a tirar una que escuché por ahí, que tal vez haya pasado algo más que una manifestación contra el 2x1 el miércoles, por ejemplo, y esto tal vez sea lo más doloroso en términos de lo que queremos a las madres y a las abuelas, tal vez ahí fue el instante del trasvasamiento generacional. Tienen 87 años las que están más jóvenes. Uh-huh. Y ahí pasó algo que nos pone a nosotros, a nuestra generación, al frente de la continuidad de esta protesta, ¿no? Algo de eso hubo en el momento en el cual dijeron ustedes, siempre cantan que el pueblo las abraza y ahora nosotros las abrazamos a ustedes. Algo de eso hubo. Y algo que charlaba ayer también con Diego Sturwart, que en un momento fue muy fuerte también la otra lectura que se puede hacer, y nos corremos un poco de Fuerte uh-huh. al Medio, pero vale la pena en esta semana, uh-huh. que yo nunca había visto, por ejemplo, en mi vida democrática y mi vida movilizándome, que tan rápidamente haya un contrapoder popular a un ataque del poder. Porque si no leemos el ataque del poder desde el fallo de la Corte Suprema, más las declaraciones desde el Poder Ejecutivo y distintos funcionarios de Cambiemos que venían preparando el terreno para hablar de una etapa de reconciliación, 2x1, no fueron 30.000. Y la Iglesia, llamando a la reconciliación, ante ese ataque del poder constituido, un contrapoder tan fuerte que se manifiesta y logra frenar eso, dar vuelta a eso, yo nunca lo había visto. Y me parece que hay que leerlo en esa clave, más allá del no al 2x1. Sí, totalmente. Porque, por un lado, y sumando a lo que vos planteás, la preparación del contexto fue una serie mucho más larga, desde el intento casi sonso de que el 24 de marzo deje de ser feriado, hasta Obama un 24 de marzo. Exactamente. Digo, el curro de los derechos humanos. La foto del, porque no es solo el Poder Ejecutivo, digamos, el 24 de marzo los legisladores de Cambiemos sacaron esa foto. Hay que escuchar con atención el discurso de Alfonsín Hijo en la votación del martes, porque el diputado fue el martes, discutiendo, digamos, sobre derecho humano en Cambiemos tendríamos que discutir, no todos pensamos lo mismo, y que generan estos efectos. Y también, me lo había notado para marcar la coincidencia, yo creo que ese mar de gente que ocupó el espacio público con esa capacidad de ponerle freno al poder, muy significativa en términos de la contundencia, de la masividad, pero también de lo escaso del tiempo para organizarse, marcó un límite a los cambios en las políticas de derechos humanos, porque ahí había muchas personas, no tenemos cómo demostrarlo, permítannos la intuición, que habían votado a Cambiemos y que tal vez lo vuelvan a votar algunos de sus candidatos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde va a ganar holgadamente. Pero que le marcaron un límite a los cambios en la política de derechos humanos y también un límite que estableció, es una idea que se la leía a Martín Rodríguez, a nuestro admirado Tinta Limón, por seguir citando los que tenemos cerca, que es una especie de bienvenida a Cambiemos al sector de los derechos humanos. Mirá, acá esto es hacer política y en política no se bancan todas las cosas y esto tenés que incorporarlo a tu agenda. Bueno, en ese contexto se cumplieron 500 días de el gobierno de Cambiemos, 500 noches en materia de comunicación o de políticas de comunicación, porque en materia de comunicación el gobierno ha transformado, fundamentalmente es una de las áreas donde más transformaciones generó. Uno podría decir que hay zonas donde no tocó demasiado para garantizar gobernabilidad, políticas sociales, digamos, no hay ahí, no se cayeron ningunos planes, a punto tal que Berbisky le suele llamar al movimiento Evita movimiento Carolina por su relación con Carolina Stanley. Digo, en algunas zonas no cambiaron tanto, en comunicación claramente las transformaciones fueron muy significativas y eso es lo que vamos a analizar en la columna. En materia de comunicación, el gobierno, como hemos dicho muchas veces, opera con una lógica que podríamos describir, resumir en una tesis y un objetivo. La tesis es: la inversión y la tecnología nos hará libres, por plantearlo en términos de eslogan. Básicamente, hay una concepción de la información como mercancía que se monta a la concepción que se tiene de Internet, por ejemplo. Cuando empezó a funcionar Internet estaba en discusión cómo concebir a la comunicación, como mercancía o como bien público, bien social. Está claro que es lo que resolvió, más allá de que nadie esté dispuesto a pagar por información que circula en Internet, tenemos que montarnos a la red pagando. Entonces funciona con esa lógica mercantil. Conmigo no aguad con el discurso de que eso es libertad. Exactamente. Ahora, en ese contexto, la concepción del gobierno es cierto que el sistema comunicacional funciona mal, en términos técnicos, en términos de regulación, esa es la descripción que hace el gobierno, y cuál es la solución: inversión privada más desarrollo tecnológico. Esa es la tesis del gobierno que guía en los planes, programas, proyectos, leyes, decretos, resoluciones que implementa. Y tiene un objetivo que es político con mayúscula, el diseño del conjunto de decisiones, pero también es político con minúscula, es decir, la expresión de la rosca y de la disputa partidaria, que es desmontar la estructura heredada en el marco regulatorio. No solo las leyes y los decretos heredados o las resoluciones vía decreto, sino también la política heredada. Suspensión de la política de televisión digital, suspensión del fútbol para todos, transformación muy importante en la política de satélites, el desarrollo de ARSAT, medios públicos, etc. Por arriba y por abajo, es decir, en escenarios macroinstitucionales y en escenarios de la cotidianeidad de la gestión, Cambiemos opera con esta lógica, la de la tesis, la inversión y la tecnología nos hará libres y desmontar la estructura heredada. Por arriba me refiero, por ejemplo, a que una de las primeras medidas de gobierno fue la creación del Ministerio de Comunicaciones, algo que sospechamos en los últimos 3 de los 8 años del gobierno de Cristina Fernández. Teníamos hasta el nombre del ministro del ministerio que nunca se creó, lo cual implica cierta concepción de qué está pasando en la comunicación y qué incidencia tiene la comunicación en la vida cotidiana hoy. Y también pensar que el Ejecutivo fue casi lo primero que hizo cagar a decretazos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso habla del interés que Cambiemos le pone al tema, ¿no? Absolutamente. De hecho, en mis trabajos de investigación académica estoy comparando los últimos 8 años de gobierno del kirchnerismo con los primeros 15 meses del macrismo y tengo un argumento para defender una comparación de lapsos de tiempos tan diferentes, que es la intensidad de lo actuado en 8 años y en 15 meses. Por arriba se creó el Ministerio de Comunicaciones y por abajo se reguló por decreto una serie de decretos que han sido definidos en el discurso, un discurso que sostuvo el fin de la guerra con el periodismo en términos de Marcos Peña, pero de decretos que se definieron como transitorios, pero para empezar cumplieron 500 días. Déjenme decir que para transitorios se empiezan a parecer al IVA, que iba a ser un impuesto que iba a durar poquito y lleva muchos años, o el impuesto al cheque, para no adjudicar a un gobierno en particular. Es decir, decretos que cambian la estructura heredada, que son presentados como transitorios porque hay una promesa de nueva ley, pero que se vuelven permanentes. El acto de ayer, la actividad de ayer, la manifestación de ayer del conjunto del sector comunitario o sin fin de lucro, popular, alternativo, etcétera, tuvo que ver con que uno de los decretos, el 267, que fue de los primeros, cumplió efectivamente 500 días. Pero no es el único. El decreto 267, sancionado en los primeros días al calor del verano del 2016, y el decreto 1340, sancionado los primeros días al calor del 2017, del verano de 2017, son el par de elementos que desmontaron la estructura de la ley audiovisual. ¿Y qué implica ese desmontar la estructura de la ley audiovisual? Se permite, hay una flexibilización de los marcos que regulaban la concentración de la propiedad, porque ahora se pueden vender las licencias, porque ahora los operadores de telcos pueden dar radiodifusión y viceversa, y porque, por ejemplo, con la decisión del decreto 267 de excluir a la televisión por cable de la regulación audiovisual, no hay más topes a la concentración que tienen que ver con 35% del mercado, etcétera, varios. Otro efecto de este marco regulatorio es que crecieron las capacidades de la actividad infocomunicacional con lógica comercial privada, porque se esperan muchas inversiones, efectivamente. Y esto tuvo, en tercer lugar, efectos contantes y sonantes en el mercado. Esta semana, Viacom, la empresa estadounidense, presentó su plan de acción para Telefe, que es la primera transacción derivada del decreto 267 que permite las transferencias de licencias. No es cierto, lo decíamos cuando pasó que Viacom vino y se compró Telefe, que ahí había empezado la lluvia de inversiones, ni siquiera la pequeña llovizna, porque en realidad el vendedor era una empresa extranjera que destinó el dinero a su lugar, digamos, a su país de origen. Entonces, en esa línea es cómo podríamos pensar la cuestión estructural. Cuando vamos al sector comunitario, al sector sin fin de lucro, efectivamente encontramos que es el sector más afectado. Primero se generó un manto, o sea, se operó con un manto de sospechas sobre este sector y su relación con el kirchnerismo. Se hizo un prejuicio, digamos, nunca creímos que ser o no kirchnerista acá sea un problema, aclaración innecesaria, pero la hacemos. En cualquier caso, fue una lógica de gestión. Ah, este es el sector comunitario al que benefició la ley audiovisual porque se le reconoció la existencia. Son todos kirchneristas. Exactamente. A partir de ahí, relación fría y distante, sospechas, complicaciones de la vida cotidiana de estos medios, se les pide todo el tiempo que rindan todo lo que rindieron. Sí, acá un detalle importante, ¿no? Porque trataron de hacer pasar como que los Fomeca habían sido un curro tremendo, donde poco más se habían lavado guita, básicamente. Las correcciones que están llegando de los Fomeca son una coma, un número que les parece que se puede presentar de otra manera, una factura que se ve borroneada que te piden que la fotocopie es mejor. ¿Eso es lo que atacaron diciendo que había sido un curro en el marco del kirchnerismo y no sé qué? ¿Y lo que nos devuelven es que hay una fotocopia y se la podemos presentar de nuevo que se ve más o menos? Vamos, muchachos. Y fíjate que eso sucede a pesar del prejuicio y de la intención de desmontar esa estructura que destina fondos que genera el propio sector para el sector comunitario. Y que incluso en términos de la mirada prejuiciosa y con ciertos argumentos incluso de actos de corrupción del gobierno anterior, no hay muchas, más allá de las denuncias que sufrieron Sabatella y algunos funcionarios de AFCA, no hay ahí un manto develado de acciones de corrupción en esta situación. Lo cierto es que con ese contexto lo que hicieron fue demorar los mecanismos que beneficiaban al sector. Básicamente los fondos concursables llevan entre 2 y 3 años de demora en los pagos de los ya efectuados y una demora muy marcada respecto de la generación de los nuevos concursos que, insisto, están establecidos en la ley y no fueron tocados ni en una coma por los decretos que transformaron la regulación del sector. Ahora están corriendo ellos porque tienen que gastar esos fondos y están pidiendo a cuatro manos que presentemos todo porque tienen que efectivamente cumplir con la ley. Exactamente, están obligados a cumplir con la ley, pero no hay ningún avance en términos de plan técnico, no hubo avances en términos del 33% del espectro, no es este el lugar al que reclamarle que eso no se pedía antes, claramente. Y la semana pasada hicimos la columna en torno a una noticia que es la de los concursos para los operadores que tienen permisos precarios provisorios, pero esa aclaración que encontrábamos el viernes a la mañana, diferente de la del jueves a la tarde cuando se anunció, era definitiva y es esos concursos van a ser en zonas de no conflicto, así que no solo la tribu o las organizaciones que tienen PPP, que son sin fin de lucro, no van a tener esa opción, sino que ni siquiera van a arreglar el lío que tienen las privadas comerciales, las de Albavisión, Vorterix, Radio Con Voz, etc. En este contexto uno podría caracterizar entonces que es una política que desarrolla altos beneficios para el sector privado comercial, que se metió en la maraña de la disputa Clarín telefónica y que no puede resolver. Por eso el 267 es rearticulado en el decreto 1340 y por eso la promesa de una nueva ley sigue demorándose cada vez más todo el tiempo. En esa línea, ayer, justo en el momento en que sucedía lo del microfonazo frente a ENACOM, en otras jornadas importantes para el sector comunicacional, que son las jornadas de Colsecor, es decir, de las organizaciones cooperativas dedicadas a la comunicación, Silvana Giudice, que es directora de ENACOM, pero que también integró la comisión redactora de la ley, hizo algunos comentarios en su presentación en torno a el proyecto de ley de comunicaciones. Dijo que se van a presentar borradores temáticos para su discusión respecto de cómo incidirán en el futuro proyecto, con lo cual seguimos discutiendo sobre la nada misma. Habló de que el cronograma lo va a fijar el ministerio, es decir, que esa demora de 180 días tal vez sea tan transitoria como son transitorios los decretos, es decir, no sabemos cuándo se van a terminar. Estás por ganar un asado porque dijiste este año no hay ley de la convergencia. Una vez que acierte algo, déjame porque tengo mucha expectativa respecto del domingo, además. Yo te voy preguntando si te gustan las achuras, nada más. Y también dijo algunas cuestiones que serían avances del texto que supuestamente van a presentar, y es que van a establecer algunas obligaciones para los operadores, los OTT o los VOD, es decir, para los Netflix o los que no están regulados en la ley audiovisual, y que aparentemente la ley tendría una lógica divergente. O sea, sería una ley de la convergencia, pero tendría capítulos para radiodifusión tradicional, capítulos para telecomunicaciones. O sea, volvemos un paso atrás, digamos, en la discusión, porque por algo estaba separado en AFCA y AFTIC, por ejemplo, en el gobierno anterior, la regulación de las comunicaciones. Exacto. El problema que tenemos para analizar esta cuestión es que estamos analizando lo que dijo un funcionario que a lo mejor va a pasar, y no el texto de un proyecto de ley que debería discutirse en todos los ámbitos. Recordemos, para terminar, una tesis: la inversión privada y la tecnología nos hará libre. Un objetivo: desmontar el marco regulatorio heredado. Y una promesa que todavía queda sobre el bidet, que es una ley de la convergencia que parece ser traída por un chofer que es el mismo del general Alais. 11 de la mañana, 23 minutos. Nos queda una pastillita con Santi Marino para pasar un chivo e invitarlos a la Feria del Libro en el día de mañana. Voy a tomar aire para decir el título del libro de Santiago Marino. Políticas de comunicación del sector audiovisual, modelos divergentes, resultados equivalentes, la televisión por cable y el cine en la Argentina, periodo 1989-2007. Felicitaciones, Santi. Muchas gracias. El tercer libro le voy a poner un nombre ganchero. Perros. Ponele. Bueno, Feria del Libro, presentación mañana. Sí, efectivamente, mañana a las 5 de la tarde en la Sala Sarmiento del Pabellón Blanco de la Feria del Libro se van a presentar una serie de libros de la colección Publicaciones de Investigación de Posgrado de la Universidad de Quilmes. Hay una serie muy interesante de trabajos que tiene que ver con el campo de las ciencias sociales, algunos de protesta social, economía solidaria, etc. Y por suerte terminamos de cumplir un sueño que es el trabajo de los últimos 7 u 8 años, que fue en parte mi investigación de tesis de doctorado y que hoy tiene forma de libro, que es comparar la política que tiene Argentina para el cine. Hemos hablado en la columna muchas veces de esto, que es una política de Estado que lleva mucho tiempo, con la política de cable, para entender cómo se consiguieron en dos sectores con políticas muy diferentes resultados similares, que son concentración de la propiedad y capital extranjero dominando el sistema, más allá de que en uno hay producción nacional y en otro hay una presencia territorial fundamental. Es decir, ¿por qué estudiar estos dos? Por la peculiaridad del cine y esta paradoja de que el Estado tiene que estar presente aunque beneficie al sector privado, y porque el cable es tal vez el modo más expandido en que los argentinos nos vinculemos con la industria cultural, digamos, ¿no? El 97% de los hogares tienen televisor, el 85% pagan para usar ese televisor y ver algo. Uh-huh. Así que bueno, esa es la idea de presentar este libro que me ha dado muchísimo trabajo, pero sobre todo muchísimas satisfacciones. Y podríamos decir que el proyecto tiene casi tanto tiempo como la columna fuerte al medio. Y lo que te lleva a decir el título también. Más o menos, sí, más o menos. Santi, felicitaciones por supuesto, y muy bueno que haya salido en el marco justamente de todo el quilombo en el Inca. Incluso como material, pienso, para la Asamblea Audiovisual, ¿no? Poder ver con un periodo de historicidad todo lo que viene sucediendo como modelo de producción del cine en Argentina, por ejemplo. Sí, comentaba con algunos miembros de la Asamblea la posibilidad de que el texto sirva para ellos y desmentimos categóricamente que el lío de Caseta y la operación de Feynman haya sido una operación de prensa de la Universidad de Quilmes. Lo que sí aspiramos a que todo el mundo lo lea. Cuando tengamos algún ejemplar más, vemos si podemos regalar alguno para la audiencia o solo para la radio, después vemos. Pero la verdad que estoy muy contento, y como uno comparte sus desdichas y sus proyectos en la columna también, compartimos esta alegría de la aparición del libro. Búscalo, búscalo en las librerías. Políticas de comunicación del sector audiovisual, modelos divergentes, resultados equivalentes, la televisión por cable y el cine en la Argentina. 1989-2007, hay que decirlo como letra chica o no llegás en serio.